comenzar con el acto. Lo primero que queríamos desde Somos Oviedo y desde el grupo municipal es dar las gracias a todas las personas que os habéis acercado hasta el acto, a escuchar, a dialogar, a conversar sobre los procesos de cambio, no solo en lo municipal, no solo en lo autonómico, no solo en el resto del Estado, sino también en todo el sur de Europa. Un proceso de revolución democrática que está llenando de esperanza tantas tierras, tantos territorios, tantas regiones, tantos países. Desde Somos Oviedo nos sentimos unos privilegiados para formar parte de ese cambio evidente y tenemos claro que tenemos que poner a Oviedo en el mapa de las capitales del cambio, en el mapa de la buena praxis política, y en el mapa también, y lo estamos consiguiendo, del foco mediático de esta revolución democrática que recorre el sur de Europa y que pronto recorrerá todos los estados. Fue aquí en Oviedo hace pocas semanas donde tuvimos el primer encuentro entre las candidaturas de Unidad Popular que se alzaron victoriosas en los diferentes territorios, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en La Coruña, y es aquí ahora también en Oviedo, convirtiéndolo otra vez más en la capital del cambio, donde podemos conversar los diferentes procesos a nivel europeo y a nivel del arco mediterráneo para que sea así. También queremos remarcar que no va a ser un proceso sencillo, el proceso de Oviedo tampoco lo fue, y tenemos que aprender y dialogar y conversar para convertir esas dificultades, que ya lo estamos viendo desde el principio, como por cuatro tweets tiene que dimitir concejales que acaban de ser nombrados en Madrid, la persecución como plaza de brujas al más puro estilo años 50 en Estados Unidos, a los concejales que representan el cambio en nuestras ciudades, a Rita Maestre, a Guillermo Zapata, saldrán portadas y revistas porque los que siempre tuvieron el poder, los que siempre dominaron nuestras vidas, no van a querer soltarlo tan fácilmente, no aceptan los resultados de las urnas, no aceptan que la ciudadanía entre las instituciones, no aceptan vernos con nuestras camisetas, con nuestras ideas y con nuestro código ético por bandera. Y tenemos que aprender de Grecia, porque lo que estamos viviendo aquí, también en Oviedo, con la primera medida que quisimos priorizar desde Somos Oviedo y que se va a cumplir, que es la apertura de los colegios en horario de verano para que ningún niño o niña pase necesidades alimenticias, y no como medida estigmatizadora, sino también para que todos los niños puedan asistir al colegio, creando también la pata de la conciliación laboral. También está siendo la primera de todas las medidas criticada desde los sectores que no quieren el cambio, de los sectores que están muy a gusto cobrando siempre lo mismo y viviendo siempre de espaldas al pueblo. Grecia nos tiene que aprender mucho de esto, están un paso más adelante, están soportando una presión que ahogaría al más valiente, al que más agallas tiene, a la que más agallas tiene, y están soportando con una dignidad abrumadora, y que seguro que tenemos que aprender de esa lección, y para eso contamos aquí con Costas, del Comité Central de Syriza, para que nos cuente, y también con Tania, la diputada de Podemos, para que enmarque todo el proceso dentro de un marco europeo de la revolución democrática que estamos viviendo, y a Emilio León, de Podemos, para que nos cuente cómo en la Junta General andan grapando las alfombras al suelo para que no se levante, o andan echándose las manos a la cabeza porque dicen que 2.000 euros no es digno. Para eso contamos con ellos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, como siempre, a quienes estáis aquí. Estos días se ha hablado mucho del 30 aniversario de la integración de España en la Unión Europea. Y yo creo que no podemos dejar de recordar esa fecha, porque bueno, si bien yo era muy pequeña cuando sucedió aquello, lo que sí sé y de lo que sí estoy segura por lo que me transmitieron es que la ciudadanía vivía ese proceso con ilusión, con esperanza. con la esperanza de alcanzar un país de derechos, un país de libertades, de integrarnos en ese proceso de la Europa del bienestar y perder de vista un pasado pues muy duro que teníamos reciente, ¿no? Creo que esa esperanza que la gente vivía hace 30 años ahora mismo no se refleja en las calles. Ahora mismo la ciudadanía no ve en Europa una solución a sus problemas. No ve que Europa traiga el bienestar, que Europa traiga derechos, que Europa traiga, aunque bien es cierto que muchas cosas positivas ha tenido, lo que estamos viendo, lo que nos está llegando de Europa son recortes, imposiciones injustas por entidades que además no son democráticas, como el Fondo Monetario Internacional, imposiciones a unos países para mantener un sistema financiero que es injusto y para beneficiar a unos pocos. Se ha construido una Europa de dos velocidades, una Europa en la que hay unos países que tienen que estar al servicio ya no de otros países, sino de los poderes que mandan en esos países, que muchas veces no son poderes democráticos, sino son poderes económicos, poderes financieros. Creo que la clara muestra de eso que está pasando con Europa es lo que está pasando con Grecia. En Grecia tenemos un gobierno de cambio, un gobierno que esperábamos con ilusión en enero, estas navidades pasadas, esperábamos que Syriza llegase al gobierno porque que llegase Syriza al gobierno significaba que llegaba el pueblo griego, que llegaba la ciudadanía griega. Y llega con un programa de rescate ciudadano donde dice no vamos a rescatar a las entidades financieras. Las entidades financieras son las que tienen la deuda. Y nosotros a quienes queremos rescatar es a la gente, a los ciudadanos. Y Europa, en lugar de apoyar ese proceso para mejorar el bienestar de la ciudadanía griega, para hacer salir a ese país de la pobreza, para hacer salir a ese país de la miseria y de esa espiral de deuda inacabable, lo que está haciendo el Eurogrupo es presionar para seguir aplicando recortes, para seguir ahogando y asfixiando a la población griega. Lo que es evidente es lo que decíamos cuando nos presentamos a las elecciones europeas. Hace falta Europa, claro que hace falta Europa, pero hace falta otra Europa. Tenemos que construir una Europa diferente, una Europa de los de abajo y no la Europa de los recortes, de las imposiciones, etcétera, etcétera. Hace unos días estuve en Stuttgart con un sindicato alemán, IG Metall, dando una charla y realmente les costaba entender lo que significa lo que está viviendo la población española ahora mismo. No eran capaces de entender qué significa eso de un 25% de paro, de más de 50% de paro juvenil. No entienden lo que significan los desahucios. Porque se ha construido una Europa, como decía, de dos velocidades. Una Europa de la desigualdad. Y discutiendo en el Parlamento Europeo con eurodiputados de otros grupos que piensan que la solución es hacer una Europa potente copiando el modelo de China, nosotros decimos no, el modelo de China es explotación laboral y es desigualdad. Lo que necesitamos para tener una Europa fuerte es una Europa igualitaria, una Europa solidaria, una Europa donde todos podamos crecer y no solamente unos crezcan a costa de que otros se hunden en la miseria. Eso es lo que está queriendo el Fondo Monetario Internacional, eso es lo que está queriendo el Eurogrupo, eso es lo que está queriendo la Troika para los países del sur. Sin embargo, el cambio ha empezado y ha empezado en Grecia, pero no solamente allá, lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en los ayuntamientos, lo estamos viendo en las instituciones. Estamos llegando y estamos diciendo que basta ya, que no se puede estar cobrando un dineral cuando la gente lo está pasando mal, que hay que recortar los salarios de los cargos públicos, que hay que implementar planes de rescate ciudadano, que hay que cambiar la forma de hacer política en este país y hay que cambiar la forma de hacer política en este país y cambiarla en toda Europa. Sabemos que el cambio está siendo posible porque está empezando. Otra de las cosas que me pasó aquel día en Alemania es que me preguntaban, cuéntanos cómo es la Revolución Española. Cuéntanos cómo es la Revolución Española. Estamos viviendo algo mucho más intenso de lo que nos quieren hacer pensar. Estamos viviendo un cambio real en las instituciones que ha empezado ahora y va a continuar en las elecciones generales de noviembre. Hay muestras de lo que está siendo Europa y hacia dónde se dirige cuando hablamos, por ejemplo, del TTIP, un tratado de libre comercio que lo que pretende hacer, aunque no lo digan claramente porque pues, es secreto, muchas veces no tenemos la información, ni siquiera los propios europarlamentarios, que vamos a tener que debatirlo allí porque todo se negocia en secreto y cuando algo se negocia en secreto, pues una piensa que no es porque tenga muy buenas intenciones, ¿no? Ese tratado de libre comercio que lo que pretende hacer es vender la soberanía de los países a las grandes multinacionales. Aquí el problema no es Estados Unidos o Europa, el problema es quién se beneficia de este tratado. Cuando hablan de eliminar las barreras comerciales, ¿qué es una barrera comercial? Una barrera comercial son derechos laborales. Una barrera comercial es una denominación de origen. Una barrera comercial es un estándar medioambiental de producción. Esos son barreras comerciales. Los derechos que tenemos, que hemos conseguido y que hemos conquistado son barreras comerciales para el Tratado de Libre Comercio. Y el otro día vivimos un secuestro en ese Parlamento cuando, como no había un acuerdo o podía resquebrajarse el acuerdo en el grupo de los socialdemócratas sobre el ISDS, que es un tribunal privado para resolver los conflictos. Esto es una cosa muy grave porque lo que hablamos es que los conflictos entre las multinacionales y los estados no los van a resolver los tribunales elegidos democráticamente, sino un tribunal privado que tenemos. Un ejemplo, por ejemplo, en Canadá, cuando una multinacional de la minería denunció al Estado de Canadá porque sus derechos, su legislación, iba en contra de sus beneficios, se resolvió a través de una entidad privada de este tipo, un tribunal privado, y se resolvió a favor de la multinacional. Y ahora los ciudadanos canadienses tienen que estar pagando impuestos a esa multinacional porque sus leyes son contrarias a sus beneficios o no permiten a esa multinacional de la minería tener tantos beneficios como querrían, ¿no? Cuando hay una especie, digamos, de fractura interna o de división dentro del grupo de los socialdemócratas sobre el ISDS, sobre este tratado, sobre este tribunal privado, lo que hace el presidente del Parlamento es paralizar la votación del ISDS. Esto es un secuestro democrático de la institución. ¿Por qué hablo de esto? Porque veamos qué es la Europa que estamos teniendo, qué es la Europa a la que nos están llevando y cuál era la Europa en la que creíamos y en la que confiábamos cuando España se integró en ella, en la Unión Europea. Como decía, hace falta un cambio. El cambio ha empezado en Grecia. Son muchos los países del sur donde la ciudadanía también está cansada de aguantar recortes, de aguantar que les lleven a esa espiral de pobreza y de exclusión social. Aquí en Asturias también tenemos mucho que decir sobre esto y Emilio León os lo va a contar mejor. Muchas gracias. Καλησπέρα καταρχήν. Buenas tardes. Finalmente. Είμαστε σε κρίσιμες στιγμές για το οικονομικό, το κοινωνικό και το δημοκρατικό μέλλον της Ευρώπης. Estamos en momentos críticos para el futuro de Europa. Το μεταφράσατε κοινωνικό, οικονομικό, δημοκρατικό. Όχι, δεν το μεταφράσατε. Οικονομικό, δημοκρατικό και social. Para el futuro económico, democrático y social de Europa. Η νέα ελληνική κυβέρνηση που εκλέχθηκε πριν από 5 μήνες. El nuevo gobierno griego que nació hace 5 meses fue elegido. Δίνει μία μάχη όχι μόνο για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει και να ξαναγίνει μια φυσιολογική χώρα. Presenta batalla no solo para que el pueblo griego pueda levantarse sobre sus propios pies y andar, caminar. χωρίς φτώχεια, χωρίς εξαθλίωση, χωρίς τόσο μεγάλη ανεργία, χωρίς κοινωνικά συντρίμμια της λιτότητας και των μνημονίων. Sin pobreza, sin χωρίς τόσο μεγάλη φτώχεια, χωρίς τόσο μεγάλη ανεργία, χωρίς την καταστροφή της λιτότητας και των μνημονίων. Sin pobreza, sin un paro tan grande, sin las asfixias que imponen la política de la austeridad. Αλλά δίνει και μία μάχη, ώστε όλες οι άλλες χώρες οι οποίες υφίστανται την ποιότητα, την πίεση της λιτότητας, να μην μοιάζουν με την τραγική κατάσταση που σήμερα παρουσιάζει η Ελλάδα. Sin embargo, no solo es esta lucha la que presenta, sino que presenta una lucha delante del resto de los pueblos que pueden llegar a sufrir una situación similar a la que en este momento atraviesa Grecia. Exactamente ha dicho para que no la atraviesen, para que no la vivan. Και αυτό είναι μία προειδοποίηση καταρχήν και μία συμβουλή με τεράστια αγάπη να κινητοποιηθείτε ενάντια σε αυτές τις πολιτικές, διότι και εμείς στην αρχή της κρίσης δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάναμε ως εδώ. Y este es un consejo que llega desde el más profundo afecto, que no sigamos estas políticas que determinan estas consecuencias como las que están padeciendo los griegos. Επειδή όμως από μια σειρά μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει η σωστή πληροφόρηση, εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα για το τι έχουμε κάνει το πρώτο πεντάμινο. Puesto que los medios de comunicación no están reflejando la realidad y no dan una información verdaderamente pegada a la verdad de lo que está ocurriendo, él quisiera remarcarnos algunos detalles de lo que han hecho en estos cinco meses de gobierno. Φέραμε νομοσχέδιο για την καταπολέμηση ανθρωπιστικής κρίσης. Han diseñado una nueva legislación para luchar contra la crisis humanitaria. Φέραμε νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών των μεσαίων και των μικρών επιχειρήσεων προς το δημόσιο, δίνοντας ανάσα σε αυτούς τους κοινωνικούς κλάδους. Diseñaron una legislación para dar un respiro a todos aquellos que tenían una situación de endeudamiento con el Estado. Estamos hablando de pequeños y medianos empresarios. Με ένα μικρό φορολογικό νομοσχέδιο προχωρούμε στην αλάφρυνση των πιο ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Con una nueva legislación se avanza hacia ανάσα το πιο μικρό κοινωνικό ομάδα, το πιο ασθενών. Con un nuevo diseño de la ley se busca dar un respiro a las clases más populares de la sociedad griega. Λειτουργεί ξανά η δημόσια τηλεόραση που είχε κλείσει η συντηρητική κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά από το 2013, υποκαθιστώντας την με ένα πολύ μικρότερο κομματικά ελεγχόμενο κανάλι. Vuelve a funcionar la televisión pública griega que había sido clausurada en el 2013 por el señor Samaras. Που την υποκαθιστούσε ένα μικρό ελεγχόμενο. Sí, y quedó reducida la emisión, digamos, desde los medios públicos a un muy pequeño y limitado número de trabajadores. Ξεκινήσαμε ήδη μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, στο σοφρονιστικό σύστημα. Μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και στο σοφρονιστικό σύστημα. Ana, hecho reformas dentro education. Dentro del sistema educativo. And the prison system. Y en el sistema de prisiones. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία για μας πρέπει να είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη. Y seguirán por esta senda una vez que se firmen los acuerdos, una vez que se resuelva la situación económica en la cual existe una, digamos, un precepto fundamental que es el de la sostenibilidad. Και θέλω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στο οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο. Y quiere dar una importancia especial, una relevancia a la sostenibilidad tanto social como económica. Διότι η Ελλάδα δεν θέλει να τις χαρίσουν τίποτα, ούτε θέλει να μην πληρώνει, όπως λένε διάφοροι. Grecia no quiere que se le regale absolutamente nada y no quiere no pagar, como dicen algunos. Η Ελλάδα θέλει να σταθεί στα πόδια της, να αναπτυχθεί, να επιβιώσει ο λαός της, να αποπληρώσει τα χρέη της. Grecia quiere levantarse sobre sus pies. Grecia quiere ser independiente económicamente, ¿qué tía lo είπες? Να αποπληρώσει τα χρέη της. Y pagar sus deudas. Η Ελλάδα επιδιώκει με μια συμφωνία λύση να βάλει τέλος στην κρίση. Grecia persigue un acuerdo de la deuda para sobrevivir, para remontar la crisis. Για να σταματήσουν και οι άλλοι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί να πληρώνουν τα σπασμένα των μνημονίων και της λιτότητας στην Ελλάδα. Y que otros pueblos de Europa dejen también de pagar los platos rotos. Όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα μιας τέτοιας συμφωνίας. Todos entendemos, o todo el mundo entiende, la necesidad de un acuerdo de estas características. Και πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες y pensamos que en los próximos días, en los días venideros, θα δικαιωθούμε όσοι και όσες διεκδικούμε μια τέτοια λύση, alcanzaremos una solución de estas características, και θα περιθωριοποιηθούν, θα ιτηθούν, θα χάσουν όλοι αυτοί οι οποίοι επενδύουν στα σενάρια του φόβου, του τρόμου και της εξόδου της Ελλάδας από το κοινό νόμισμα. Y serán vencidos, perderán todos aquellos que persiguen el και την έξοδο της Ελλάδας. Que persiguen la salida, que persiguen y que difunden la salida de Grecia de Europa. Θέλω κλείνοντας να ξεκαθαρίσω σε όλους τους τόνους ότι η ελληνική κυβέρνηση και το κόμμα που εκπροσωπώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια δύναμη βαθιά ευρωπαϊκή. Y quiere para acabar subrayar el hecho de que ΣΥΡΙΖΑ es un partido profundamente europeo. Η Ευρώπη πάντα προχωρούσε γεφυρώνοντας τις διαφορές της και όχι με συγκρούσεις. Europa avanzó, siempre que avanzó lo hizo tendiendo puentes y no con enfrentamientos. Αυτοί που βάζουν ενάρκες στα θεμέλια της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακραίοι και οι συντηρητικοί στην Ευρώπη. Estos que obstaculizan un progreso tal son las fuerzas conservadoras de Europa, los extremistas. Εμείς επιδιώκουμε τον ανακαθορισμό της Ευρώπης σε βάση οικονομικής βιωσιμότητας, κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ειρήνης. Y nosotros perseguimos el avance, el desarrollo de Europa basado οικονομικής βιωσιμότητας, en la sostenibilidad económica, κοινωνικής αλληλεγγύης, en la solidaridad social και κοινωνικής ειρήνης. Y en la paz social. Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Podemos ver, pueden ustedes ver lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania. Δείτε το αποτέλεσμα των εκλογών στη Δανία. Pueden ustedes observar cuáles han sido los resultados de las elecciones en Dinamarca. Ας μην ξεχνάμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Γαλλία. Sin olvidar el resultado de las elecciones en Francia. Και θα καταλάβετε πόσο αναγκαίο είναι να υιοθετηθούν, αν όχι όλα από αυτά που λέμε, τουλάχιστον μερικά και άμεσα, πριν κερδίσει ξανά ο σκοταδισμός στην Ευρώπη. De esa forma se entenderá mejor lo importante que es que triunfen los puntos de vista que ellos defienden antes de que la oscuridad se cierna de nuevo sobre Europa. Thank you. un poco, ¿no? Está un poco fuerte. Vamos a bajarlo un pelín. Bueno, muchas gracias por haber venido. No os podéis ni imaginar el placer que supone para mí y para los compas que entramos en el Parlamento el otro día, el placer que supone estar rodeados de tanta buena gente y gente que habla en otro idioma. Y no porque estemos escuchando a Constantinos hablar en griego, sino porque hablan una clave que nada tiene que ver con lo que hemos escuchado desde que entramos en el Parlamento. Escuchando la historia de nuestros compañeros y compañeras griegas, pensábamos en cómo remitir la metáfora que mejor explicaba lo que estaba sucediendo. Yo contaba que cuando yo era pequeño me gustaban los circos y, como a todos los niños, les gustaban los animales de los circos, especialmente los elefantes. Y recuerdo una ocasión en la que me llamó la atención que aquellos animales tan grandes, capaces de mover lo que hiciese falta, cuando terminaba la sesión bastaba atarlos a una pequeña estaca para que no se moviesen. Así que yo pregunté, pero ¿por qué el elefante no se va? Y la primera respuesta que me dieron era que simplemente el elefante estaba maestrado. Y evidentemente la respuesta es, pues si está maestrado, no hace falta atarlo a la estaca. La siguiente respuesta que nos dieron cuando preguntábamos aquello era, pues entonces es simplemente porque el elefante se crió seguramente atado a esa misma estaca. Y cuando era pequeño, la estaca, que no estaba clavada especialmente profundamente, quizás era suficiente para tenerlo fijado. Así que cuando creció, llegó un momento en que dejó de intentar arrancarse de la estaca. Sin embargo, esta valoración no dejaría de ser una especie de manual de autoayuda si no añadimos una tercera componente, que es que al elefante lo que le faltaba eran ganas de empezar a caminar solo, de marcar su propio camino, y para hacer eso hace falta de los demás. Eso es lo que estudiamos y lo que vemos cuando hablamos del ejemplo griego, de que no solamente está la necesidad, hay que tener también las ganas de cogerse por los codos y marcar el propio camino y latir con el propio corazón. Durante mucho tiempo, cuando íbamos a hablar de la situación griega, nos encontrábamos con unas políticas europeas que no buscaban la asfixia directa. No era un órgano de intervención el que cogía por el cuello a los distintos países de Grecia, sino que lo que buscaban era una suerte de apnea voluntaria. Es decir, bastaba la amenaza de intervención del Banco Central Europeo para que los gobiernos tomasen ellos automáticamente las medidas. Como no se sabía a partir de qué nivel de deuda se iba a intervenir, los gobiernos aplicaban políticas de recortes que iban en dirección de acelerar la agenda neoliberal. Y esto solo se interrumpió en el momento en el que los pueblos se armaron de dignidad para salir de esa situación, porque hasta entonces lo que se había encontrado era políticas del FMI, una organización que, como bien sabéis, lo único que sirve es para explicar 10 años después el fracaso de sus propias políticas. Una institución que emite informes que explican por qué las políticas de austeridad son un fracaso y que un día pide la rebaja de los salarios y al día siguiente explica que eso es absolutamente ineficiente. Y claro, es difícil creer en una institución tan veleta como el Fondo Monetario Internacional y mucho más creer en gobiernos que siguen intentando ser los alumnos aventajados del Fondo Monetario Internacional. En Grecia pasó que dejaron de confiar en esos gobiernos veleta y que decidieron coger las vidas con sus propias manos. A partir de ese momento se escenificó una batalla entre dos proyectos, el proyecto de la Troika y el proyecto de la gente. Un proyecto de una Europa egoísta, insolidaria, y una Europa que lo único que pretendía era vivir decentemente. Una Europa que amenazaba con la intervención en los países, y una Europa que decía que la política y la gente estaba antes que salvar la deuda de aquellos que habían arruinado sus países. Cuando hubo esa resistencia y se significó que había quien pasaba de la apnea voluntaria a la asfixia directa, nos dimos cuenta de que buscaban estacas cada vez más grandes, porque la gente había arrancado esa estaca que parecía que no era muy leve y la sustituyeron por una estaca cada vez más fuerte. En España nos encontramos con la misma batalla y, para mostrarlo, dos datos que son vergonzosos. El 40% de los ricos ha aumentado la cifra de ricos en un 40% desde el inicio de la crisis, al mismo tiempo que en Asturias nos encontramos con que más del 25% de las familias les cuesta llegar a final de mes, con que la tasa de pobreza infantil es de más del 20% y que los niños en riesgo de severa exclusión está en más del 10%. Esa es la batalla de un modelo que es complementario entre quienes cada vez ganan más y cada vez aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión. Eso es lo que nos han dado aquí también las políticas de austeridad y lo que nos han recomendado aquellos que nos decían que nos teníamos que apretar el cinturón porque ellos llevaban tirantes. Esa gente que no es capaz de garantizar los servicios básicos, que nos dicen que si gobierna la alternativa no va a llegar ni el agua ni la luz, pero es que el agua ni la luz llegan ya a la mayor parte de la ciudadanía. Nos encontramos con una gente que amenaza con salir del euro y se olvidan de que hace mucho tiempo que el euro salió de nosotros, que la mayor parte de la gente sigue sabiendo que los bolsillos están para decolar los pantalones y que a duras penas se llega a final de mes. Estamos en una situación en la que tocaba dar el siguiente paso, tomar con decisión, afrontar esto y dar un paso que ya no tiene vuelta atrás. Un paso adelante que sirve tanto para las personas como para los países. Lo mismo que decidimos salir a las plazas, ahora decidimos entrar a las instituciones. Lo mismo que dijimos no vamos a permitir los desahucios, dijimos que no íbamos a permitir estafas como las de las preferentes, ahora toca dar un paso y regular desde las instituciones que habían tolerado esto con total impunidad. Y decidimos dar ese paso y decíamos que no tiene marcha atrás porque una vez que entramos en las instituciones y está la experiencia que hemos tenido, quienes llevamos pues apenas 2 semanas, ¿no? desde el arranque de la investidura, porque vimos lo que realmente les preocupaba, porque vimos realmente cuál era el nivel de quienes estaban gobernando en Asturias, en nuestro Parlamento. Uno de los dramas que comentaba un diputado era que tenía que verse obligado, después de sus malos resultados electorales, a cambiarse de despacho. Y decía que consideraba absolutamente indigno tener que llenar un carrito con sus cosas del despacho y llevarlo a otro que estaba a pocos metros más allá. Esta gente ya no se da cuenta de lo feliz que es cualquier pareja de jóvenes que tuviese una casa a la cual llevar un pequeño carrito con las cosas más básicas. Esta gente ya no sabe lo que cuesta llegar a final de mes. Esta es la gente que se preocupa única y exclusivamente de las cotizaciones que dejan de percibir apenas unos días entre que se les da de baja y se les vuelva a contratar, mientras que hay gente que sufre meses esperando a cobrar una indemnización del Fogasa. Este es el nivel de las personas que nos hemos encontrado en una institución a la que entramos nosotros, pero que trata de entrar en nosotras. Es una institución que resulta agresiva por su propia configuración espacial, porque ves que como te descuides te quitan hasta la cartera, porque ese es su terreno de juego, un terreno de juego que estamos tratando de convertir en el nuestro, abriéndolo, invitando a la gente a visitarlo y a hacerlo suyo, pero que sabemos que constantemente necesitamos de la retroalimentación que nos da de encontrarnos con vosotros y con vosotras. Lo dijimos durante la campaña, solos y solas no íbamos a poder hacerlo. El otro día, conversando con las limpiadoras del Parlamento, les decíamos, el día que nos volvamos gilipollas, pegarnos una bofetada. Porque veíamos que en aquella institución no era muy difícil volverse gilipollas pasados 15 días, pensando que la política era única y exclusivamente el trasiego de papeles, el reparto de sillones, los mapas distribuyendo los espacios, los sillones. No era muy difícil entrar en esa dinámica y olvidarse que realmente ahí habíamos entrado para que con nosotros entrasen por lo menos las 100.000 personas que nos habían votado, los problemas que están en la sociedad y a los cuales no se les presta atención, pero también para sacar debates que son de interés para el conjunto de la sociedad. Cuando lanzamos la iniciativa con Podemos, decíamos que hacía falta romper el marco de juego al que estábamos acostumbrados. Y estamos e intentamos hacerlo cada paso que damos. No siempre acertamos y por eso siempre necesitamos hablar con la gente que participa, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. El partido hasta ahora era un partido de tenis. Movíamos la cabeza mirando una pelota que pasaba de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y dijimos, con esto no vamos a ningún sitio. Si respetamos las líneas de marcación, si respetamos la red, el juego va a seguir siendo exactamente el mismo. Así que decidimos cambiar el juego, quitar la red del medio y empezar a plantar cosas elementales. Dijimos que no aceptábamos cambiar cromos, que la política, las ciudades, no podían estar subordinadas a los intereses de los partidos, que las siglas no iban antes que la gente. Y lo demostramos. Demostramos que no íbamos a aceptar que gobiernos que no estuviesen comprometidos en la lucha contra la corrupción, nos chantajeasen, que echasen mano del pin que tenían en la solapa para decirnos a quién teníamos que votar en la investidura de cualquier consistorio. Y lo demostramos. Las decisiones políticas no son decisiones fáciles. Y cuando tenemos duda, tenemos que preguntar a la gente. Y eso es lo que venimos haciendo y lo que estamos cumpliendo. Por eso, sentíamos que cuando pusimos fin a esos 24 años de gobierno del Partido Popular, gracias a la generosidad de las compañeras de Somos Ubieu, y que cuando dijimos que era vergonzoso que lo primero que se debatiese en el Parlamento fuese los salarios de los representantes institucionales, porque apenas unas horas transcurridas desde la constitución de la Cámara, nos convocaron una mesa, y en la mesa lo único que les interesaba hablar era cuál era el salario. Y no solo para resolver las liquidaciones o calcular nóminas a corto plazo, sino porque querían imponer el mismo acuerdo que llevaban manteniendo los últimos 4 años. Esta era la preocupación principal. De esto es de lo que querían hablar en primera instancia los parlamentarios y parlamentarias. Y levantamos la mano y dijimos, un portavoz en el Parlamento asturiano cobra 4.550 euros mensuales brutos, 12 mensualidades. Y les parecía indigno el plantear rebajar el coste y dedicar esto a el rescate ciudadano. Porque cuando planteamos una ruptura de ese eje izquierda-derecha, de PSOE, PP, de que no nos podían encerrar en esa dinámica, lo hacíamos no simplemente por gusto, sino lo hacíamos porque pensábamos que era la forma de hacer cambiar las cosas. Cuando decimos, hace falta una auditoría y hay que levantar las alfombras, no simplemente por el gusto de levantar aquellas alfombras que normalmente nos hubiese tocado fregar, sino porque consideramos que de ahí va a salir el dinero necesario para implementar políticas alternativas. Que cuando decimos que hace falta desbloquear el funcionamiento de las instituciones es para que la gente no tenga que esperar por el salario social, porque pensamos que tiene que haber ayudas de emergencia que realmente funcionen. Este tipo de cuestiones son las que planteamos y porque confiamos y pensamos que profundamente lo que necesita Asturias es un cambio, que es lo único que puede darle estabilidad. Para hacer esto necesitamos que la generosidad demostrada por quienes antepusieron las siglas a las personas vuelva a estar presente a la Junta. Decíamos, no se puede responder a lo que estamos viviendo con la lógica de los juegos de Chicken Game. Los Chicken Game es el juego como en Rebelde sin Causa, en el que dos coches caminan hacia un abismo y gana aquel que salta al último. Esta era la lógica que seguían normalmente los grupos de izquierda, los partidos, en los cuales cada capilla jugaba a saltar el último y quedarse ganador del juego. Necesitamos hacer la siguiente cuenta. La política no es mera aritmética. Los partidos de fútbol se pueden ganar hasta con 9 y por primera vez en la historia nos encontramos con que hay una alternativa en el Parlamento asturiano que junta tantos votos como el Partido Socialista. Simplemente Podemos e Izquierda Unida juntan 14 parlamentarios, exactamente los mismos que el PSOE, con además 25.000 votos más. Estamos en un momento en el que podemos escoger volver a plegarnos a las políticas del Partido Socialista, que de todas formas va a tratar de llegar a acuerdos con el Partido Popular, o seguir el camino que siguieron los compañeros y compañeras en Grecia. Desbordar a la política del bipartidismo, asumir con valentía que la gente votó cambio en las pasadas elecciones del 24 de mayo. Tenemos que asumir que una de dos, o tratamos de hacer que el Titanic gire cuando ya ha chocado con el iceberg, o pensar en cómo sacar los botes salvavidas y ayudar a la gente que más lo necesita. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas. Tenemos hasta las 2 menos cuarto, así que quien quiera comentar alguna cosa, yo voy apuntando y me decís. No me hace falta micro, ¿no? Si soy yo el que tiene la palabra, creo que no me hace falta micro. Yo felicito a los organizadores de este acto por dar la palabra y la voz a un diputado griego y hacernos sentir aquí en esta mañana soleada de Oviedo, hacernos sentir la gran preocupación que en este momento inunda las calles de Atenas. Porque de verdad, yo conozco su país, lo he visitado 2 veces como europarlamentario, conozco las concentraciones de la Plaza Sintagma y las reuniones del Hotel de Inglaterra. Le quiero decir que soy uno de los muy preocupados por la situación. Tienen 2 días más de margen para un acuerdo que tarda en llegar. Un acuerdo muy preocupante. Yo soy de los que cree y creo que los ciudadanos conmigo en esta ciudad, solidarizándonos con el pueblo griego, les deseamos mucha suerte. Mucha suerte, diputado, porque la verdad estamos ante un momento decisivo. Y es un éxito de ustedes hacer vivir esta preocupación y esta incertidumbre, hacerla vivir a los ciudadanos. No es un problema lejos de nosotros. Atenas está a la misma altura que nosotros en el meridiano, pero es que además de estar a la misma altura, está con muchas de las cosas que ustedes han dicho, las mismas preocupaciones, las mismas situaciones sociales. Yo he vivido la miseria que existe en este momento en Grecia. De verdad, amigos, creo que está muy bien. Les deseo suerte y esta incertidumbre que se salde de forma positiva el lunes. Nada más. Y Neina se pregunta. Continuamos con dos o tres preguntas más y después contestamos. Wait, the translation. One moment. Sus dosi a tihari, sas esharistisi, yati zume afti ti katastasi, ohi san kati pu ine molno a diko tis elada, san al san kati pu ine diko diko mas. Ohi, de fil kati na po? No, ohi, min do rotis, sas de fil kati. Ohi, de fil. Ευχαριστώ. Gracias. The other question. Sí, hola. Me gustaría preguntarle a Constantinos, antes habló de las cosas que ha hecho el gobierno de Syriza desde que ha llegado al poder. Precisamente ayer en Televisión Española veíamos a sus opinadores a sueldo decir que Syriza no había hecho nada desde que había llegado. Habló de medidas legislativas para dar un respiro a los pequeños y medianos empresarios y me gustaría si pudiese poner algún ejemplo concreto para que la gente lo... Εκθές μίλησαν τα μέσα εδώ στην Ισπανία, έλεγαν ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει τίποτα από το Ιανουάριο. Εμείς έχουμε μιλήσει εδώ για τα νέα νομοσχέδια για τις μικρές και για τις μέσες τάξεις και θα ήθελε αν μπορείς να μας πεις κάτι πιο συγκεκριμένο, κάποιο νόμο, κάτι για αυτά για τις μέσες τάξεις, okay. Επιχειρηματίες. Okay. Καταρχήν θέλω να σας διαβεβαιώσω από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες διαπραγμάτευσης είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και κοστολογημένες προτάσεις. Primeramente quiere afirmar que las διαπραγμάτευσης. Los primeros días de negociación είχαμε καταθέσει, sí. Habían apostado, συγκεκριμένες, sí, por medidas concretas, ρεαλιστικές, realistas, και κοστολογημένες, y con digamos mesuradamente conforme a precio, no desmesuradamente caras, και είμαστε στη διάθεση των θεσμών, y estamos a disposición de las instituciones. Να συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις μέχρι να βρεθεί λύση. Para continuar las negociaciones con las instituciones hasta que encontremos soluciones concretas a la αλλά λύση βιώσιμη. Pero también sostenible. Αλλά νομίζω ότι θέλει. Ναι. Όσον αφορά τα μέτρα. En cuanto lo referente a las medidas. Ρυθμίσαμε σε 100 μηνιαίες δόσεις. 100 per month. Paying. Τις οφειλές του δημοσίου. Τις οφειλές. Μειώσατε. Όχι. Ρυθμίσαμε σε 100 δόσεις. Ναι. Τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Digamos que hicieron que las deudas se puedan pagar en pequeñas cantidades y en un plazo de tiempo mayor. Por ejemplo. Πλέον αυτές οι επιχειρήσεις δεν θεωρούνται ως υπερχρεωμένες. Υπερχρεωμένες. Under the level of Intentando que se mantengan los niveles de la deuda, es decir, que las deudas cuando no se pagan a su debido momento no sigan aumentando. Αλλά μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά. Pero intentando que los negocios y demás puedan seguir funcionando de manera natural. Επίσης το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. También hay una nueva legislación para solventar la crisis humanitaria. Δίνει πρόσβαση σε ανθρώπους που τους είχε κοπεί το ρεύμα. Dando de nuevo la electricidad a personas que carecían de ella debido a que al no pagarse les había cortado. Σε παιδιά που υποσυτίζονταν σε φαγητό. A niños que, bueno, que no tenían suficiente alimentación, que estaban mal alimentados. Σε ανθρώπους που είχαν χάσει την παροχή του νερού. A personas que habían perdido también el suministro de agua. Και κοιτάμε τους επόμενους μήνες πώς μπορούμε να διευρύνουμε αυτό το πρόγραμμα για να αγκαλιάσει περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Y están pensando en los próximos meses cómo hacer que estas medidas del programa humanitario alcancen a un mayor número de la población. Other question. Θα ρωτήσω τον κύριο αν είχε κάποιο ερώτημα για αυτό που είπε. Με pregunta si quiere usted preguntar algo después de lo que dijo, si tiene alguna pregunta o de lo que. Si ve con optimismo la posibilidad del acuerdo el lunes o no. Ναι, αν βλέπετε εσείς με αισιοδοξία την δυνατότητα για μια συμφωνία τη Δευτέρα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε συμφωνία τη Δευτέρα. Es bastante probable que se alcance un acuerdo el lunes. Αν αυτό δεν γίνει, πιστεύουμε ότι θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Si no ocurre este lunes, ellos piensan que se alcanzará ese acuerdo antes del 30 de junio. Τα χρονικά περιθώρια για όλους έχουν πια στενεύσει. Se han estrechado los límites de tiempo para todos. Εμείς έχουμε αναλάβει την ιστορική ευθύνη που μας αντιστοιχεί κάνοντας υποχωρήσεις. Ellos han asumido el momento, la responsabilidad histórica que les corresponde. Πιστεύουμε ότι και οι υπόλοιποι ηγέτες και θεσμοί θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και των ιστορικών τους ευθυνών. Y confían y creen que el resto de los líderes estarán también a la altura de las circunstancias que exige el momento. Bueno, voy a intentar también hablar a viva voz. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores y también muchas gracias a Syriza por devolvernos el tema. Quería hacer la siguiente pregunta. Anuncias que, en principio, la perspectiva es optimista de cara al acuerdo. Si el planteamiento del fondo es conseguir torcer el rumbo de Europa y hacer que avance un proyecto de una Europa social, ¿eh? Construir un Estado europeo con una deuda común, con unos criterios de cohesión territorial verdaderamente efectivos. Pero la pregunta que surge, y si esto no fuera posible en lo inmediato, cosa que además está en buena medida en dependencia de lo que ocurra, la pregunta en cuestión es la siguiente: si no fuera posible el acuerdo, ¿qué pasos tomaríais? ¿Iríais hacia un referéndum, hacia nuevas elecciones? Referéndum, elecciones, ¿qué tal? Anden kinete, anden ine dinato, dinati sinfonía, tiza kanete, piaza itan. Τι θα κάνετε νέες εκλογές. Η Ευρώπη τον 20ο και τον 21ο αιώνα προχωρούσε με υποχωρήσεις και με συμβιβασμούς. La Europa de los siglos 20 y 21 avanzó con grandes tensiones. Εάν σπάσει αυτή η θετική παράδοση. Si se rompe si se rompe esta tradición, Και αυτό οπωσδήποτε δεν θα είναι δική μας επιλογή, γιατί η δική μας επιλογή είναι λύση εντός ευρώ, εντός ευρωζώνης. Perdón, me he confundido. Los siglos 20 y 21 se avanzó con tensiones que se solucionaban. Sí, se rompe esta manera de avanzar de Europa. Εάν σπάσει αυτή η θετική παράδοση και sí. Σίγουρα αυτό δεν θα είναι δική μας απόφαση. Sí, sí, se rompe esta, este avance basado en los acuerdos y es por seguro que no seremos nosotros, ellos, los responsables de esta ruptura. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα δοκιμαστούν. Tanto la economía griega como el resto de las economías se encontrarán en una situación, digamos, en la que deberán ser probadas, en una situación de prueba. Έχει γίνει όμως σαφές από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Sin embargo, se han producido avances en el camino de las negociaciones. Ότι οι ακραίοι οι οποίοι επιθυμούν τη διαίρεση της Ευρώπης και την εξόντωση της Ελλάδας θα χάσουν. En el sentido de que todos aquellos que más bien a los que más bien les gustaría la salida de Grecia de Europa y que las negociaciones fracasaran, bueno, pues los que fracasarán serán más bien ellos. Και όσοι πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση η οποία προφανώς θα έχει και πόνο και δυσκολίες. Y quienes creemos que se puede encontrar una solución a pesar con trabajo y con dificultades. Αλλά θα δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να ανασυγκροτηθεί. Dará también la oportunidad a la economía griega de hallar un camino. Και στην ελληνική κοινωνία να κλείσει τις πληγές της από την ανθρωπιστική κρίση. Ese acuerdo dará también la posibilidad de cerrar las heridas de la crisis humanitaria en la sociedad griega. Τις επόμενες μέρες θα κερδίσουμε. Y en los próximos días venceremos. Algo que evidentemente variaría la geopolítica europea de forma considerable. Os preguntaría sobre todo a Costa si ese planteamiento existe, es una posibilidad. Y en segundo lugar, si se llegase a ese planteamiento, teme que pudiese, visto además lo que ocurre en Ucrania, si se podría plantear a lo mejor agresiones de Estado de ese tipo por parte de la Unión Europea. No sería muy extraño viendo lo que está ocurriendo. Y también una tercera cosa, que el tema que se ha hablado en la ocasión de que Grecia podría reclamar la deuda por la Segunda Guerra Mundial de Alemania, lo está contemplando. Να, θα υπάρχει συμμαχία τίνος. Ναι. Μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Θα ήθελα να προσθέσω στο προηγούμενο ερώτημα ότι ούτε οι εκλογές είναι επιλογή μας, ούτε το δημοψήφισμα είναι επιλογή μας, αλλά σε κάθε περίπτωση ο λαός είναι μαζί μας. En primer lugar, quiere dejar claro que las elecciones no están, digamos, ahora mismo en su cabeza, no contemplan esa posibilidad, aunque, sin embargo, la soberanía reside en el pueblo. Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με τη Ρωσία, θέλω να ξεκαθαρίσω και πάλι το εξής. Η Ελλάδα θέλει να λύσει το πρόβλημα του χρέους της και το δημοσιονομικό της πρόβλημα με τους εταίρους του στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Respecto a la deuda, quiere dejar claro que Grecia quiere resolver el problema de la deuda con sus homólogos dentro de la eurozona. Οι οικονομικές και οι εμπορικές σχέσεις που αναπτύσσουμε με όλες τις χώρες του κόσμου και ως εκ τούτου και με την Ρωσία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πρόβλημα. Οικονομικές και ποιες άλλες? Και εμπορικές. Ναι, sus negociaciones económicas y de negocios no tienen ninguna relación με την πολιτική κατάσταση. Δεν έχουν σχέση με το ζήτημα της Ρωσίας. No tienen relación con la cuestión de Rusia. Los acuerdos. Los acuerdos con Rusia no tienen nada que ver con la comunidad europea. Το από πού θα προμηθευόμαστε την ενέργεια και το φυσικό αέριο και πού θα πουλάμε τα ροδάκινα είναι μία απόφαση που κάθε κυρίαρχο κράτος την παίρνει μόνο του. De dónde obtienen sus energías o a quién venden sus melocotones pertenece a la soberanía de cada país y es cada país quien lo decide. Σε κάθε περίπτωση θέλω να υπενθυμίσω ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός και εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και ότι η ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός και οικονομικός εταίρος της Κίνας. Quiere también dejar claro que es Alemania el más importante de los socios, sí, de los socios rusos y que lo es IPA Metikina y lo es Estados Unidos con China. Με αυτή την έννοια τα πράγματα είναι απολύτως σαφή. Con este sin με αυτή την έννοια τα πράγματα están claras. Sí, así las cosas quedan rotundamente clarificadas. Para mí primero va algo después. No, primero algo después. Todos preguntarán la situación en la que se encuentra Grecia, simplemente por curiosidad. Quisiera saber cómo se encuentran ahora mismo allí las ayudas sociales, sobre todo las personas con discapacidad. Que los demás. Θέλει να πει πόσα είναι τις βοήθειες για τα άτομα που έχουν και μεγαλύτερες δυσκολίες όπως τα κανονικά άτομα, όπως και αυτοί. Ναι. Δυστυχώς η Ελλάδα ακόμα και πολλά χρόνια πριν την κρίση ήταν ουραγός σε σχέση με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα ζητήματα. Η Ελλάδα ήταν ουραγός και πριν την κρίση σε αυτά τα ζητήματα. Preguntó ella que cuáles son las ayudas para las personas que tienen personas con problemas físicos, por ejemplo, es decir, personas que tienen incluso más problemas que el común de los ciudadanos. Nos dice él que Grecia estaba a la cola en este tipo de ayudas a este tipo de ciudadanos. Δυστυχώς σε αυτά τα ζητήματα η Ελλάδα μοιάζει πιο πολύ με την Τεχεράνη παρά με ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή με ευρωπαϊκή χώρα. Τεχεράνη. Desgraciadamente Grecia se parece más en estos temas a Teherán que a un país de la Unión Europea. Είναι βασική μας προτεραιότητα να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την άγρια κοινωνικά κατάσταση που υπάρχει ιδίως για αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Y es una de sus principales, una de sus preocupaciones y una prioridad para ellos intentar cambiar el estado de la situación en este tipo de casos y para estas personas. Αυτό είναι το πλαίσιο αρχών και αξιών που η δικιά μας αριστερά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπερασπίζεται. Esto es, digamos, uno de los puntos más importantes dentro del marco de las medidas que defiende la izquierda en Grecia y en Europa. Και επιτέλους πρέπει να γίνει η ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Και επιτέλους πρέπει να γίνει η ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών. Η ιεράρχηση. Which part to choose first? Y finalmente tiene que lograrse el hierar. Ah, ναι, una jerarquía entre hierarquía y metaxítipe. Των κοινωνικών αναγκών. Tiene que lograrse, tiene que establecerse una jerarquía de las prioridades dentro de las necesidades sociales. De las necesidades sociales, sí. Es decir, cambiar el orden de las prioridades, digamos. Para Emilio, si es posible algún acuerdo con el PSOE, economía. Desde el comienzo habíamos dicho que el único acuerdo que nos interesaba era con aquel que estaba dispuesto a respaldar la gente y que los pactos que nos preocupaban después de las elecciones eran los que se firmaban con las constructoras y que son los que son realmente vigentes, además del acuerdo presupuestario que tienen Partido Socialista y Partido Popular. En la primera reunión que tuvimos, que fue la única, con Javier Fernández, que duró apenas 40 minutos, planteé claramente cuáles eran las condiciones mínimas para mantener un diálogo. Decíamos claramente que el Partido Socialista tenía que demostrar la voluntad de hacer una lectura de los peores resultados de su historia en Asturias, de tomar buena nota de que la gente no iba a seguir permitiendo la corrupción ni del Partido Popular ni del Partido Socialista allá donde gobernase, y que eso demandaba poner en marcha mecanismos de control de la corrupción. No bastaba simplemente, por ejemplo, que se destituyese a un representante institucional que se había pasado 30 años robando y eso mostrarlo como un ejercicio de respuesta enérgica a la corrupción. Planteamos claramente de las medidas del programa que tenían que ver con la creación de una oficina virtual para que los trabajadores públicos pudiesen denunciar prácticas corruptas o la creación de una unidad anticorrupción. Por supuesto, este tipo de medidas no son del agrado del Partido Socialista y tampoco lo parecían demasiado las de Rescate Ciudadano. Cuando planteamos claramente que además de una hoja de ruta regeneracionista era necesaria una hoja de ruta relacionada con las cuestiones de emergencia social, por no hablar, por supuesto, a medio plazo de un cambio de modelo económico, nos dimos cuenta de que no eran las mismas para hablar de Rescate Ciudadano que para hablar de los salarios de los diputados. Entonces, con un Partido Socialista incapaz de hacer frente por sí mismo a las inercias que llevaron las políticas que vino manteniendo, es difícil llegar a algún tipo de acuerdo. Nosotros decíamos que en la Cámara sucedía algo así como con los miembros amputados, ¿no? La gente que sufre una amputación suele decir que el miembro ya no está, pero que se siente. Y con la Cámara del otro día, cuando alguien votó a Villa, pasa algo semejante. Villa ya no está, pero se siente. Todavía con unos 15 minutos, hasta menos cuarto, otras dos, tres intervenciones, una, dos o tres, y ya casi las tenemos. Manolo. Primero mi admiración, mi respeto, mi solidaridad con el pueblo griego y con el gobierno que lo representa. Y luego una pregunta, que a lo mejor a algunos les parece que ha salido un poco de tono. ¿Qué piensan tanto unos como otros de las políticas que estamos haciendo de parches, llamo yo, para solucionar cosas que sí, que son inmediatas, que son apremiantes? Si nos vamos a seguir haciendo ese tipo de políticas, o vamos a empezar a hacer políticas más valientes, más atrevidas, sin perder el objetivo final, que no es solucionar los parches, sino conseguir una mejora real. Las políticas en España, en general. Lo pregunto a él, pregunto a él. Vale. ¿Qué piensas y qué haría? Si creen que es mejor seguir con las políticas del parche, porque ya no solo en cuanto al poder establecido, incluso ante la ciudadanía, pueden ser muy agresivas las otras, ¿qué van a hacer? Las políticas diferentes. Las políticas del parche, sí. O decidir políticas más atrevidas. ¿Política? Me han hecho un campo de piches, creo que dije piches, a ti εποχή στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και 5 μήνες είναι να κάνουμε ρήξεις και τομές με αυτό που συνέβαινε για 40 χρόνια στην Ελλάδα που κυβερνούσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες. Lo que están haciendo desde hace 5 meses es, son políticas de corte en relación con las políticas que se han desarrollado en Grecia durante 40 años con Nea Dimokratia, que bueno, es asimilable al PP de aquí, y con el PASOK, que es asimilable al PSOE de aquí. Δεν νομίζω ότι είναι λίγο να βάλεις μετά από 5 χρόνια κρίσης και τους πλούσιους να πληρώσουν, να μην πληρώνουν μόνο οι φτωχοί και οι φτωχοί να αλαφρυνθούν. No piensa que sea poca cosa el que solo en 5 meses los ricos paguen y no paguen siempre los pobres y intentar también hacer más, más ligeras las cargas de los que menos tienen. Οι πιο παραδοσιακοί μαρξιστές θα έλεγαν ότι αυτή είναι μια βαθιά ταξική πολιτική υπέρ των αδυνάτων. Los más profundos marxistas, tradicionales marxistas, dirían que es, ¿pos είπες? Μια βαθιά ταξική πολιτική. Es una profunda política de clases. Υπέρ των αδυνάτων. A favor. De los, των αδυνατών, sí, a favor de los que menos tienen, de los más débiles. Κάναμε σημαντικά βήματα για να αποκατασταθεί η δημοκρατία με την λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης που είχε κλείσει. Uno de los de las digamos luchas más duras ha sido el volver de nuevo a hacer funcionar el sistema público de comunicación, es decir, la televisión. Ελαττώσαμε την αστυνομία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας που θύμιζαν στρατόπεδο. Disminuyó el número de efectivos policiales en el centro de Atenas que recordaban más bien al ejército. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τα επόμενα 3,5 χρόνια που μας μένουν μέχρι τις εκλογές. Y estamos decididos a continuar durante los 3 años y medio que todavía nos quedan hasta las próximas elecciones. Κάνοντας τέτοιες μικρότερες και μεγαλύτερες ρήξεις. Haciendo estas pequeñas y grandes rupturas, podríamos decir. Diferentes políticas diferentes. Bueno, el otro día, vuelvo a sacar los estuzas, me decían, ¿pero qué es para qué, en qué consiste, qué es lo que queréis hacer, de qué se trata, queréis romper con todo el sistema? Yo les decía, creo que en plantear en España que queremos recuperar el estado del bienestar hoy en día es bastante rupturista con la dinámica que estábamos llevando. Nosotros nos planteamos que hay distintos tipos de medidas. Planteamos que hay medidas que tienen que ser aplicadas en un plazo inmediato, que es cuando hablamos del rescate ciudadano, entre otras cosas, porque hay situaciones de emergencia social que no pueden esperar, que no pueden esperar varios años a un cambio de modelo productivo, y que esas medidas tienen que ser prioritarias y tienen que ser de rápida implantación y que tienen que tener prioridad presupuestaria frente a muchas otras cuestiones. Ahora, sí entendemos que creo que en la propia esencia de Podemos está el atrevimiento de decir que el gobierno no puede ser para los bancos, que las instituciones no pueden servir para el gobierno de los bancos o para el gobierno de las eléctricas, sino que tanto los bancos como las eléctricas se tendrán que poner al servicio de la ciudadanía. Creo que es plantear cuestiones bastante atrevidas, que luego se materializarán en medidas concretas más a corto, medio, largo plazo, pues dependiendo, ¿no? Obviamente hablamos de un cambio en el modelo social, de un cambio en el modelo productivo, de un cambio en el modelo institucional. Plantear que las instituciones tienen que estar al servicio de la gente, que tienen que servir para empoderar a la gente, que tienen que ser democráticas, que los cargos públicos no pueden seguir cobrando lo que cobran ni pueden terminar en los consejos de administración. Si sumamos todas estas cosas de las que estamos hablando, creo que estamos hablando de cambios bastante atrevidos que respetan, digamos, el sentido común de la mayoría de la población, pero que sí supondrán un cambio importante en la forma de vida de la gente. Solo en el caso de Oviedo, el PP, después del 24 de mayo, después de las elecciones, hasta el 13, tenía 2 semanas para hacer un traspaso de poderes más o menos sosegado, comentar todas las medidas urgentes que habría que tomar, y así se lo hicimos saber y así le pedimos una reunión para que nos lo contara. No solo nos dijo que no a esa reunión y no supimos lo que nos íbamos a encontrar el lunes, hace seis días solamente, sino que además, en lugar de dedicarse a dejar atados los temas de extrema necesidad, como que los niños y niñas de esta ciudad y de este municipio coman o tengan aseguradas una alimentación sana y asequible durante el periodo estival, en lugar de eso lo que hizo fue blindar los contratos de San Mateo en ese periodo. Llevamos 24 años en la ciudad de gobierno para unos pocos, y en menos de siete días logramos frenar parte de ese gobierno de unos pocos y priorizar una medida, incluso sin estar todavía conformado el gobierno, una medida de extrema urgencia y necesidad. Y evidentemente es un parche, y más parches que habrá que poner, porque estamos en una situación de urgencia, donde las necesidades básicas que conforman la dignidad de las personas en esta ciudad hace mucho que están olvidadas. No obstante, sí que una reflexión, que evidentemente todo esto necesita reformas de profundo calado, que algunas desde el municipalismo no podrán llegar, otras sí que las haremos llegar a través de vía presupuestaria, incluyéndolas en el presupuesto de la ciudad, reformas sobre todo, las más sencillas que nos vamos a encontrar, de regeneración democrática, de participación ciudadana y de que no gobierne solo en un despacho. Pero el que piense o la que piense que solo desde las instituciones, que solo los pocos, todavía pocos, que estamos ahí como carteros de la gente, vamos a solucionar los problemas de esta ciudad, está muy equivocada. Aquí tiene que haber un pueblo, aquí tiene que haber una comunidad que empuje, aquí tiene que haber una comunidad que empuje. Cuando FCC, cuando le queramos quitar o sustraer el contrato de limpieza y decirle no, perdona, es que este contrato es un servicio municipal básico que tiene que ser recuperado para la ciudad y gestionado por la misma. Cuando apreten los que de verdad se juegan miles de millones de euros, tiene que haber, no basta con 6 de nosotros en el ayuntamiento, no basta con 9 en el Principado, no basta ni siquiera con mayorías relativas en las instituciones. Tiene que haber un pueblo que apriete y apriete a los que de verdad les manca el cambio. Y eso es lo que también tenemos que dedicarnos a construir. Ese pueblo que haga también autónomamente hacer parte del cambio. Yo creo que es importante el asumir que las políticas se miden por los efectos que generan y también por las caras largas que dejan. El ejemplo del otro día, ¿no? En el Ayuntamiento de Oviedo, algunos decíamos a casa de llorar, unos de alegría y otros de otra cosa, ¿no? Y situar también en el contexto en el que estamos, que en muy poco tiempo se ha construido una brecha en un muro que parecía absolutamente infranqueable. Cuando hablábamos de por qué era interesante hablar de Grecia y no solamente porque estuviese en el calderero mediático, porque necesitase un balón de oxígeno, porque se enmarcase lo que estaba sucediendo en Grecia en el contexto de una Europa dividida, como explicaba en la intervención, tenía que ver también con la idea de que el cambio en Grecia había empezado a nivel local y a nivel regional, y que no podíamos menospreciar los resortes que a nivel autonómico y a nivel municipal tenemos, porque supone no solamente el poner freno a políticas que son devastadoras para nuestros derechos, sino también una herramienta de experimentación donde podemos ponernos a ver y buscar soluciones que desbloqueen la situación en la que nos encontramos. Es verdad que de momento, por ejemplo, en el Parlamento asturiano quizás no pasa de anecdótico. Cuando alguien les retrata y dice, lo primero que discutís es sobre los puestos en una mesa, cuando de lo que queremos hablar es de lo que tiene la gente para comer en la mesa, cuando de lo primero que hablan es de sus salarios y no de lo que realmente le preocupa a la gente, lo que estamos consiguiendo es poner luz y taquígrafos a algo que eran unas prácticas regulares, marcadas por la impunidad. Quizás con un poco de suerte llegará el día en que haya manifestaciones de políticos profesionales en crisis a las puertas del Parlamento y que sean los trabajadores de las empresas en crisis los que gobiernen, ¿no? Falta tiempo, pero seguramente nos podemos avanzar en esa dirección. La última. Había dos palabras, una por ahí detrás. Alba también. Estas dos rápidas, una por ahí detrás. Y Alba y pero. Es que hay palabras pedidas. No. Αυτό θέλει να βγούμε εκτός Ευρώπης. Όχι, όχι. Encadenamos las tres, Por ahí, Alba. A mí me gustaría preguntarle a después de todos los discursos de... Wait. Vale, después de todos los discursos de política del cambio, por ejemplo, para los colectivos feministas, fue una gran desilusión cuando Cifras aparece con la Constitución de Ministros sin ninguna presencia de la presencia femenina. Sí. Sí, vale. Mi pregunta es, ¿qué reflexiones posteriores ha habido sobre esta presencia? Sí. Cuando además los colectivos feministas sí han tenido una presencia en el cambio público-político, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viven y qué reflexiones hay? Y desde aquí, por ejemplo, Podemos, ¿cómo veis esto, cómo veis el tema de género, ¿no? Dentro de la Constitución de la política, de la nueva política. Si veis brechas, si no... La primera pregunta era sobre el sistema sanitario, sí, ¿no? ¿Qué reformas había habido desde que llegó Siriza al gobierno sobre la parte excluida de la sanidad? Celina, Xeri, Piesine y Metarítmisis, Mesa, esto, Dimosio, Sistema, Igías, Estinelada, y aquí dos, Estin Hispania, Xerume, y Maslene, Oti, Capiomeros, Topolito, Deborun, Ejun, Tosístima. Το σύστημα υγείας. Αυτό είναι το ερώτημα της κοπέλας. Όχι, είναι η ερώτηση του αγορίου που είναι. Ωραία. Ναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νομοθετήσει 5 ευρώ για την είσοδο στο νοσοκομείο και 25 ευρώ για την νοσηλεία. Αυτά εμείς τα καταργήσαμε. Δίνοντας καθολικό δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους πολίτες και τους μετανάστες στα ελληνικά νοσοκομεία. Dice que el gobierno saliente había instaurado unas tasas tanto para ir al hospital como no, tasas de 5 y de 25 euros para utilizar los servicios sanitarios y que el gobierno de Syriza, al llegar al poder, ha eliminado esos pagos, que podríamos decir que es como una especie de prepago aquí, no solo para los ciudadanos, sino también para la población inmigrante. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, που είναι το μεγάλο έλλειμμα του κράτους, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά ταυτόχρονα και σε μείωση δαπανών όσον αφορά λειτουργικά κόστη και σπατάλες που κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Μπορείς να με ξαναπείς. Θα προχωρήσουμε σε πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, που είναι το σημείο που πονάει το σύστημα υγείας. Τι λέει αυτό. Μας μέδικους, Sí, van a contratar más personal sanitario. Αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να εξοικονομήσουμε δαπάνες. Al mismo tiempo quieren, sin embargo, medir el gasto médico. Από δαπάνες που γινόντουσαν στο παρελθόν και μας τις κληροδοτήσανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Que son gastos que han heredado de los gobiernos anteriores y que είναι δαπάνες που μπορούν να μην υπάρχουν. Να μειωθούν. Ναι, y que ellos consideran que pueden, si no eliminarse, por lo menos rebajarse, porque son superfluos. Αυτό για την υγεία. Το άλλο, Έστω για τα φεμινιστικά. Ναι, οι γυναίκες, πώς γυναίκες έχουμε και τα λοιπά. Όχι, ναι. Στην κυβέρνηση. Είδα γυναίκες δημάρχους στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη. Αυτό είναι σίγουρα κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Dice que es motivo, digamos, que infunde gran ánimo el ver dos alcaldesas en España, en ciudades, en Madrid y en Barcelona. Προφανώς υπάρχουν και αλλού που εγώ δεν τα ξέρω, αλλά αυτά είναι τα πιο χτυπητά που ξέρω. Estas son, digamos, las más relevantes que él conoce, aunque seguro que existen también en otros lugares del país, de España. Θέλω να σας θυμίσω ότι η περιφέρεια Αττικής, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια, το 50% του πληθυσμού, διοικείται από γυναίκα. Quiere recordarnos que la región del Ática, que es la más grande en habitación, es decir, quiero decir, el 50% de la población griega habita en el Ática, está gobernada por una mujer. Και επίσης η πρόεδρος της Βουλής, στην ουσία ο τρίτος πολίτης μέσα σε εισαγωγικά, πες το κάπως έτσι, της χώρας, είναι επίσης γυναίκα. Και η presidente, ο presidenta de la Vule, del Parlamento griego, es una mujer. El cargo de presidenta del Parlamento griego es el tercer cargo en importancia en Grecia. Γνωρίζουμε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο οι γυναίκες είναι λιγότερες από αυτές που θα έπρεπε. Είναι 7 από τις 39. Sabemos que no son muchas las mujeres, realmente son 7 de 39 las mujeres dentro de lo que es el cuerpo político. Και η ελληνική αριστερά πρέπει να κάνει τα βήματά της και να σπάσει τα ταμπού της όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, που εκτιμώ ότι δεν είναι καταρχήν ζητήματα φύλου, αλλά είναι ιδιομορφίες από το παρελθόν της ελληνικής κοινωνίας. Και sabe que el gobierno, los políticos griegos, el gobierno griego tiene que hacer pasos tiene que dar pasos todavía en esta cuestión, aunque no piensa que sea una cuestión relativa, digamos, a la posición que ocupan, digamos, el sexo masculino y el femenino, sino más bien Κατάλοιπα της ελληνικής κοινωνίας. Sino algo relativo a la sociedad griega, más bien. Que atañe más a la sociedad griega y a las herencias de la sociedad griega. Bueno, pues muy rápido decir simplemente de lo más evidente a lo que yo considero que es más relevante. Se ha avanzado cosas en términos de visibilidad de la composición de las listas. No por casualidad, a nivel municipal, las cabezas de lista de las CUP eran la mitad mujeres, y yo creo que fue todo un éxito, por ejemplo, que Ana Taboada llegásemos a nombrarla como alcaldesa. Hay mucho que trabajar por dos motivos bien claros, ¿no? La lógica de la comunicación prioriza la visibilización de una o dos personas, y yo creo que hemos conseguido el romper con esa imagen, y progresivamente las compañeras que tenemos, en el caso de la candidatura autonómica, cada vez están teniendo mayor visibilidad y adquiriendo mayor experiencia a los medios, y también todo el mundo se está acostumbrando que la forma de comunicación que era predominante no tiene por qué ser la mejor, ¿no? Y en ese sentido, insisto, yo creo que falta todavía mucho por aprender y mucho por cambiar, porque en términos organizativos los ritmos del asalto a las instituciones no son los ritmos a los que estábamos acostumbrados. Y todavía no hemos roto con la inercia de pensar a posteriori las cosas. Por ejemplo, es mucho más fácil pensar los errores que hemos cometido en campaña electoral en clave de género que pensar, por ejemplo, cómo plantear unas negociaciones en un escenario postelectoral en clave de priorizar medidas que claramente rompan con los estereotipos de género, que tengan cuestiones en la agenda, ¿no? Poner en la agenda cuestiones relacionadas con el género. Y de manera más profunda, evidentemente, si... en el caso de Podemos arrancamos con una imagen muy, muy masculina en el que la gente pide un poco de caña, ¿no?, frente a los malotes que nos estaban pisando, esto está produciéndose un cambio, ¿no?, y con Manuela Carmena, con Ana Codao, con Ana Taboada, se está viendo que también hay una demanda de un perfil bien distinto y una manera de hacer política distinta, y que quizás lo que haya que conseguir es abrir perfiles y que se compaginen de la forma más positiva las distintas maneras de comunicar y hacer frente a las dificultades. Ya, más o menos lo que ha dicho Emilio, ¿no? Yo creo que nos queda mucho por hacer, aunque tratamos de buscar los mecanismos formales que impulsen que las mujeres estemos en los mismos lugares. Pero bueno, luego la realidad también fuera es la que es, y la realidad de fuera nos condiciona mucho, mucho adentro. Entonces es un tener que estar constantemente mirándose y aprendiendo. Yo creo que estas elecciones municipales, para mí una de las primeras lecturas fue: están cambiando las formas de hacer política, se está feminizando la política, porque hemos tenido pues el éxito de mujeres en grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia y aquí también con Ana, ¿no? Yo desde ese punto de vista me parece que para mí, para mi propio análisis, por lo menos hay un antes y un después, y hay más esperanzas desde esa fecha con respecto a las posibilidades de feminizar la política, de hacerla diferente, de hacerla más amable, porque no se trata solamente de preparar a las mujeres para que ocupen espacios que están previamente masculinizados, sino de que esos espacios también cambien y se hagan más, más democráticos. Así que yo creo que ahí también está el cambio. No vamos a tener tiempo para más, había dos preguntas más, pero es que son las dos y tenemos que teníamos un cuarto de hora de retraso para marcharnos. Muchas gracias por asistir. Simplemente recordar que es un privilegio poder montar, poder participar en este tipo de actos en Oviedo, una ciudad que no estaba acostumbrada a estar en el mapa por estas frases políticas, por vivir el foco de la política no solo estatal sino también europea, y que muchos actos más hacen falta para repensar estos caminos a los que nos están llevando, que es no es otro que esta revolución democrática que estamos viviendo. Hagamos Oviedo esa ciudad foco, capital del cambio, y nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias.